casa y reco, papá. La cosa es nuestra. Porque el sonido es de la costa. Solo, solo, solo. Solo quiere bailar. Bailar para olvidar. Solo quiere bailar. No quiere sufrir más. Ah. Ella siempre fue diferente a todas las demás. Su vida no fue fácil, pero nada la pudo parar. Ella es una chica sincera y te sabe amar. Su manera. Ya de repente cambió y ahora no cree en el amor. De todo tuvo la culpa el hombre que rompió su corazón. Ya no busca ese príncipe azul que de niña soñó. Porque ella solo, solo, solo, solo quiere bailar. La vida sigue, la vida sigue. Solo quiere bailar.